tardes, cuando suena esta sintonía, quiere decir que se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. En breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Como os decía hace unos instantes, tenemos... ¡Uy! A ver. Bueno, espero que no hayan sido muy fuertes. Hoy esto no sé. Está... Bueno, nada, no se puede subir lo habitual porque salta el partido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. A ver, mira, para el Semana Vista de jueves a jueves, que es nuestra cita habitual, tenemos tal día como hoy, todavía estamos a tiempo, aquel que lo escuche, de asistir a las 7 de la tarde hoy en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, en una de las actividades que organiza nuestro grupo de ciencia del Ateneo, que normalmente suele ser una charla, una conferencia al mes. Entonces, en este caso, Carlos Nores Quesada, que es un biólogo y profesor jubilado de zoología en la Universidad de Oviedo y miembro también del Indurot, nos hablará sobre cuál es la situación del lobo ibérico. A partir de ahí va a tratar un poco todos los temas polémicos que hay siempre en torno a esta especie, las normativas como el LESPRE que lo recogen, las situaciones legales, lo que implica como fauna, toda esa serie de circunstancias que hay en torno al lobo ibérico, pues intentará explicarlas adecuadamente, evidentemente siempre desde su punto de vista, pero bueno, que es interesante siempre conocer. Luego, mañana continuamos, de hecho la última ronda del Campeonato Social de Ajedrez del Ateneo Obrero de Gijón, que ya va por su 35ª edición. Es una competición interna de socios y socias que desean jugar al ajedrez y que, pues tienen su torneo interno. Es de carácter competitivo, pero también es de carácter social y de confraternizar un poco en torno a lo que son los tableros de ajedrez, las partidas, ¿no? Y luego, el lunes, finaliza este miniciclo que organizamos en torno al centenario de Ángel González, del poeta asturiano nacido en 1925, por eso el tema del centenario. De sobra conocido, yo creo que para todos y todas, pero que es un referente en la poesía del siglo XX española. y finalizamos el lunes 15 con, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, organizamos la proyección de un audiovisual en torno a Ángel González, un audiovisual que lo realizó la Televisión del Principado de Asturias, la TPA, la Televisión Autonómica, en el que, bueno, es un audiovisual, un documental bastante completo con comentarios de y presencia del mismo, con una base de histórica de narrar su vida, y también con los testimonios y las opiniones de grandes poetas y grandes intelectuales, pues en torno a Ángel González, ¿no? Manuel Abello, Juan Benito Argüelles, Carlos Bolsoño, Semprún, Úrculo, Rabat, Paco Rabal, Carmen Riera, Goytisolo, Caballero Bonal, Emilio Arcos Llorac, Carlos Sahagún, en fin, toda una retahíla de nombres importantes dentro de la literatura, tanto asturianos como de ámbito del resto del Estado español. Y esto es el lunes. Y el martes tenemos un acto que, bueno, para nosotros va a ser bastante entrañable, aunque para Tenebreros de Gijón, aunque por supuesto está abierto a toda la ciudadanía que desea asistir, porque es que organizamos una asignatura que tenemos un poco pendiente, que es de reconocer a socios y socias, en este caso por su veteranía y su ligazón al Ateneo. Son 9 socios y socias octogenarios que queremos también reconocer su fidelidad a la entidad y a los valores que representa el Ateneo. Y eso será en un acto público, como digo, el martes a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Bueno, pues esto es un poco lo que hay así a una semana a vista. Bueno, pues muy bien. Si nada más, ¿qué? ¿La lotería? No, ¿qué? La lotería, mañana toca el último campanazo. Mañana cerramos el kiosco, incluido mañana. Pueden pasarse por nuestro local social, como digo siempre, como siempre decimos, en la segunda planta de la Escuela de Comercio, por la mañana y por la tarde, no toda la mañana ni toda la tarde, pero bueno, ahí tenemos reflejado el horario, para adquirir papeletas, porque, bueno, no es que, ya sabemos que el sorteo es el día 22, pero las participaciones que normalmente las entidades cogemos en las administraciones, pues tenemos que cerrar cuentas con ellos con unos días de antelación, y por eso, en este caso, mañana sería el último día. Así que si hay algún rezagado que esté interesado, pues todavía está a tiempo. Ajá, ya me acordaba yo que era mañana el último día, sí, el día 12. Bueno, sin más, ¿no? Pues nada, sí, eso es. Nos veríamos el próximo, bueno, hablaríamos. Hablaríamos el próximo jueves. Eso es. Muy bien. Efectivamente. Vale. Muchas gracias. Hasta el próximo. A vosotros. Hasta luego. Chao. Bueno, ya hasta aquí, pues todo lo que nos han propuesto desde allí, desde el Ateneo Obrero de Gijón Session. Y la programación de Radio Crash continúa. Y nada, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, en vivo y en directo. ¿Qué se dice? Hay que decirlo mucho últimamente. Más que nunca. Hasta la próxima.